9:44. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Nos quedamos en el capítulo 19 y hoy vamos a hablar del apartado número 3. Les vamos a seguir pues dando la continuación, ¿no? A donde nos habíamos quedado antes de irnos a estas vacaciones. Y el capítulo 19 nos habla sobre la consecución de la paz y el apartado se titula La irrealidad del pecado. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, lo primero que nos dice sobre la irrealidad del pecado es que la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo sobre la irrealidad del pecado. Cuando uno siente culpa, obviamente causa una sensación desagradable, de tristeza, de decepción, todas estas emociones que conocemos, ¿no? Y que viene el del ego, pero que no lo queremos asociar de esta manera. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. La mayoría de las veces nosotros vamos por la vida temiendo, dando un paso y con miedo, como decimos, ¿no? Un paso en falso, ¿no? Y no sabes lo que va a suceder y te preocupas por lo que no sabes que va a suceder. Es lo más loco, ¿no? Pero es lo que hacemos. El ego, pues está totalmente asociado al miedo. Le gusta que nosotros tengamos miedo, que sintamos culpa, que creamos en el pecado, que creamos en esto y en lo otro, y que nos destruyamos. No necesitamos que alguien venga a destruirnos mientras nosotros sigamos creyendo y siguiendo al ego. Nos podemos destruir solos, podemos destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad, nuestra fe, nuestra confianza en la vida. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos 100% de acuerdo con la situación que estamos viviendo? ¿Cuántos? ¿Tú? ¿Estás feliz con lo que estás viviendo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Estás agradecido con el momento? Si no lo estás, es obvio que hay algo en tu mente que te está diciendo que este momento pues no es lo que realmente querías. Tal vez si ahorita comprarás un boleto de esos de raspadito de la lotería, no sé, y al momento, al instante, en la noche, te das cuenta de que tienes un premio grande, pues tal vez dices, no, sí, mi vida es pero genial. Entonces sí puedo disfrutar de mi vida, pero como no llega ese momento, pues no, ahí está, ahí va la vida, ¿cómo va? De hecho, cuando nos preguntan, ¿cómo te va? ¿Cómo ha estado todo? Bien. habrá gente pues más sincera que diga, no, pues no tan bien. Tratamos de evadir, o sea, nuestras emociones al momento de responder a una pregunta, ¿no? Tal vez me siento muy mal, pero es bien, o sea, no tengo ganas de volverme a escuchar lo mal que me siento o lo mal que me está yendo, o etcétera, etcétera. Entonces, para quitarnos todos estos pensamientos, todos estos miedos, todas estas decepciones, tenemos que agradecer el momento. Tal vez no te gusta, tal vez no lo entiendas, tal vez está muy oscuro en estos momentos, tal vez es muy doloroso, o puede ser, no sé, un momento muy gris, pero cuando tú agradeces este momento, porque por el solo hecho de que estás aquí existiendo y lo agradeces, el universo dice, ah, mira, sí se está dando cuenta de que está existiendo, de que si le duele algo es porque está vivo, de que si se enoja es porque está aquí. Tal vez no estamos conscientes, no estamos tan presentes como nos gustaría estar, pero estamos aquí, es una oportunidad. Y si es este momento como es como tiene que ser. ¿Por qué lucho contra lo que me están dando? ¿Por qué? Porque sientes miedo, porque sientes culpa, porque sientes ira, porque sientes tristeza. Todo nos pasa. Todo nos pasa, a veces se juntan todos, se junta el miedo, se junta el dolor, se junta de todo un poco, ¿no? En estas vacaciones que tuve me pasó un incidente que yo pensé que casi se convertía en un accidente. Afortunadamente no. Y pues se vino todo, o sea, un malestar. Empezó con un dolor de cabeza, después con náuseas, después con palpitaciones muy aceleradas. Y obviamente pues se viene el miedo, se viene la desesperación de que dices, ¿a qué momento va a pasar esto? O sea, ¿por qué? Porque ahorita, ¿qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué me hizo daño? Empieza toda tu mente y entonces no puedes tranquilizar. No podía tranquilizar mi cuerpo. Era nuestra celebración de aniversario, entonces ya se imaginarán. Pero al final de cuentas, o sea, pasó el momento y ya se acabó. Pero ahí, o sea, son pruebas, son lecciones que la vida nos pone a cada uno de nosotros para ver qué tanto hemos aprendido, para ver qué tanto podemos manejar este tipo de situaciones. Y pues ahí me doy cuenta, ¿no? De que el miedo pues nos hace sentir peor y nos puede destruir. Y como lo dice el libro, ¿qué es lo que busca el ego? Matarte. Y matarte tal vez literal, ¿no? Hay gente que se muere del miedo. Hay gente que se muere de un miedo. Y nosotros, pues sí, vamos por la vida temiendo, pensando que es normal sentir miedo, que es lo normal en la vida, sentir estas emociones. Y entonces me doy el permiso de sentir miedo de vez en cuando, ¿no? Sin saber que lo que le estamos dando permiso es al ego y que le estamos diciendo, sí, ok, bueno, veme matando poco a poco, ¿no? Entonces no es necesario seguir de la mano del ego, siempre lo he dicho, pero sí es necesario que nos demos cuenta de esto. Es necesario que recordemos que el castigo no existe y que el Espíritu Santo no puede castigar el pecado. El Espíritu Santo nos hace ver que hay errores y que los errores se pueden corregir, ¿no? Su deseo es que nosotros los corrijamos. Si no nos damos cuenta de ello, vamos a seguir viviendo en la culpa, en el miedo, en el dolor. De hecho, antes de que yo comenzara el libro Un Curso de Milagros, leí muchos libros más que también me ayudaron muchísimo. Empecé con el libro de Luisa Hale, de Cómo Sanar Tu Vida. Ese lo empecé a leer cuando mi papá estaba enfermo. Después de todo esto, leí varios libros de Caroline Meese, que se los recomiendo. De ahí me llevé a de Eckhart Tolle, varios libros. de Miguel Ruiz. Hay muchos libros de todos estos autores que los puedo volver a seguir leyendo y me vuelven a despertar algo, ¿no? Y después pues llegué al libro Un Curso de Milagros. Obviamente también muchos videos de otra gente, de gurús, que también me han ayudado bastante. Pero bueno, a lo que iba era que en esos primeros libros, como Cómo Sanar Tu Vida de Luisa Hale, que ya falleció hace unos años atrás, como unos 4 años, 5 años, pues en este libro pues habla de que muchas enfermedades están asociadas a nuestro cerebro, o sea, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y ella te da algunos pensamientos que tú puedas cambiar, quitar esos viejos pensamientos de dónde se originaron ciertas enfermedades, porque las causamos a través de nuestras emociones. Y ahorita que estamos hablando aquí de la culpa, pues en el libro, las enfermedades pues más dolorosas o en las que tú sientes mucho dolor vienen porque hay una culpa muy grande. Entonces, es lo que dice el libro. Entonces, ¿a quién, de qué sientes culpa o de qué no quieres, qué no quieres soltar y qué te estás agarrando de esa emoción, de ese pensamiento para que tú puedas seguir sintiendo dolor? Entonces, está muy, muy relacionado, en pocas palabras, es el ego, ¿no? ¿Qué no quieres soltar? ¿En qué te quieres castigar? ¿En qué quieres seguir pensando en el pecado y en el castigo y en la culpa para seguir sintiendo eso que estás sintiendo, ese dolor probablemente físico o probablemente emocional o mental? Entonces, hay que estar muy despiertos para darnos cuenta de que podemos corregir esto. En el libro pues te pone ahí esas ideas, esos ejercicios bien cortitos también. Como por ejemplo, algunos de ellos: estoy abierto y receptivo a todo lo bueno que el universo tiene para mí y lo acepto ahora, por ejemplo, ¿no? O en este mundo que vivo estoy a salvo, estoy feliz y estoy perfecto, ¿no? O sea, son este tipo de pensamientos que realmente te confortan. Te confortan porque te vuelven, o por lo menos, a enfocarte en ellos. Tal vez no los comprendas, tal vez no los sientas, pero al momento de decirlos, pues se vuelve un hábito. Y obviamente que ayudan, sí ayudan. Y es lo mismo como para decirnos: a ver, despierta, despierta. O sea, no te agarres, no te aferres a esas ideas, a esas preocupaciones, a esos momentos. Vive tu vida placentera. Como muchas veces lo hemos escuchado, vive tu día como si fuera el último, porque no sabemos, ¿no? Si nosotros viviéramos cada momento como si fuera el último momento de nuestras vidas, pues lo viviríamos llenos de energía. ¿Por qué? Porque sabes que ya en cualquier momento ya se va, ya se acaba esta vida con este cuerpo. No necesitamos llegar a ese momento para aceptarlo y disfrutarlo como está, no necesitas cambiarlo, no necesitas, ya que coma porque tengo mucha hambre, o ya que se me quita el dolor de cabeza, ¿no? Porque no puedo estar bien. Si ahorita uno puede aceptar el momento tal cual es, tu mundo obviamente cambia, se transforma. ¿Por qué? Porque ya no le tienes miedo al miedo. Le tenemos miedo al miedo, no a las ideas que creemos tenerle miedo. Y en el instante santo, tú no tienes miedo. Cuando tú corriges los errores, te llenas de paz, te llenas de tranquilidad, dejas de sufrir. En el instante santo ves refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tus hermanos, y derramas luz sobre ellos. Qué bonito, ¿no? Que tú seas la luz que guíe el camino de los demás. Es muy bonito. También es muy bonito encontrarte con esas personas que nos iluminan el camino, que nos hacen ver que no están tan oscuro y tan gris y tan cruel la vida a como la estamos viendo. que siempre habrá alternativas y que siempre habrá momentos en los que tú puedes determinar si el momento es placentero, es lleno de luz o es lleno de oscuridad. O sea, de darnos cuenta de que hay esas dos opciones, de que puedo vivir en el cielo o puedo vivir en mi propio infierno, ¿no? De que puedo estar en la luz o que puedo estar en la oscuridad, o lo que es lo mismo, que puedo vivir en el ego o puedo vivir en el amor. Entonces, aquí está la irrealidad del pecado. No creas en el pecado porque eso te hace que te duermas. Eso te hace que te creas cosas que no existen. Pero si tú despiertas, te darás cuenta de estas irrealidades. Corregirás todo porque te das cuenta que se puede corregir. Y que no necesitas que alguien venga y te lo corrija. O alguien te venga y te diga cómo lo tienes que solucionar. Mira a tu alrededor, mira a tu Redentor. Contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado, que la culpa, que el miedo vuelva a cegar tus ojos. Entonces, ahorita descansamos en este momento. Tómense un respiro. Sientan el momento, sientan su vida, sientan cómo están existiendo y agradezcan. Agradezcan este instante en el que están. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 152. Y nos dice, miren lo que nos dice. Tengo el poder de decidir. Tú eres el que decides si quieres seguir despierto, si quieres seguir dormido, si quieres seguir en la luz, si quieres seguir en la oscuridad, si quieres seguir sintiendo miedo o si quieres sentir amor. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad, mas ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que mora el amor y la santidad perfecta? Escucha esto, si en ti mora el amor y la santidad perfecta, entonces el miedo no entra ni la enfermedad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. Entonces, hoy tenemos el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Eso es lo que vamos a decir por 5 minutos. Vamos a pasar practicando estos caminos, diciendo: tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Luego vamos a guardar en silencio. Vamos a abandonar todo autoengaño, según pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues Él te habla en tu nombre y en el de tu Padre.